amor, dándole el toque de magia en Cuba y en Nueva York. Salsa y charanga, ¡hey! Salsa y charanga, salsa y charanga, ¡hey! Salsa y charanga, salsa y charanga, todo un ritmo universal que dejaron los pioneros y son charanga.